Absolutamente, ¿no? Y un gobierno que sigue mirando para otro lado. No, obvio, obvio. Acá no hay errores en el plan económico, no hay desacierto. Eso cada vez que hay un conflicto, al contrario, van más a fondo con lo que es su plan, es lo que quieren hacer, destruir la industria nacional, precarizar a los pocos trabajadores que queden. Hoy parece ser que trabajar para ellos tiene que ser un privilegio, no un derecho. Y bueno, obviamente para nosotros es todo lo contrario y por eso salimos a la calle, que es la única que nos queda. Absolutamente. Pablo, y en esta unidad y en este juntarse, ¿ustedes también se han juntado en la multisectorial que se viene armando a nivel nacional? Estamos participando en muchas reuniones. Tenemos contacto con compañeros del 21F, lo que es acá el Frente Regional Gremial, porque creemos que es solamente con la unidad de los trabajadores y haciendo medidas en conjunto como para poder poner un freno a esto. Las consecuencias son cada vez más terribles. Hoy el 70% de los jubilados no alcanza a cubrir la canasta básica. Cada vez vemos cómo se van aumentando los comedores infantiles, donde ya no es solamente chicos, ahora son la gente mayor, embarazadas, que van a comer. Es una situación que se está cada vez complicando más. Y bueno, si no es con la unidad de los trabajadores en su conjunto, esto no lo vamos a poder frenar. Así es, Pablo. Vamos a seguir desde aquí atentas y atentos a todo lo que acontezca en relación al astillero Río Santiago. Te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera. No, muchas gracias a ustedes por estar siempre atentos a todo lo que es el conflicto de astillero y bueno, siempre dejándonos comunicarle a la población cuál es la situación y por qué estamos peleando. No, por favor, hasta la próxima. Abrazo grande. Abrazo, muchas gracias. Lo escuchábamos a Pablo Rojas desde el astillero Río Santiago. Se está realizando el corte allí en Ensenada, reclamando en Buenos Aires.